¿Conocen a alguien de aquí en el laboratorio, el espacio? ¿No? ¿Nadie? ¿Me pasó allí? No. Esto es un pareco. O sea, he escuchado a Tania y yo, pero no he ido. Ah, ok. Bueno, pues para empezar, no sé acá cómo estén como definidas los roles de museo, pero creo que es como universal, ¿no? Que se necesita hacer museo y tener dos cosas, ¿no? Principalmente, que una es ser patrimonio y la otra es tener colección. Entonces, pues propiamente nosotros no somos un museo, porque sí somos patrimonio, pero no tenemos colección por la naturalidad de nuestra vocación, ¿no? Entonces, pues nuestra vocación es juntar el arte contemporáneo con la parte de la ciencia y la tecnología. Y somos patrimonio porque fuimos una iglesia, ¿no? Entonces, como podrán ver, esta es la parte de la nave central. Esto es el claustro bajo, bueno, aquí habitaban monjes, y pues fue un espacio recuperado, ¿no? Para poder crear esto. Nosotros empezamos a definirnos como laboratorio en el 2000, fue en el 2000 cuando ya empezamos a hacer exposiciones, ¿no? Y la naturalidad del espacio es esa, que se hacen 4 exposiciones por año, y estas exposiciones son a partir de un comité curatorial que decide qué artistas, y la línea curatorial y vocacional la definimos el equipo de laboratorio, ¿no? El equipo creativo. Y después de esa particularidad se pasa al comité y ya el comité empieza como a definir qué artistas son los apropiados para poderse presentar en el museo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año es Percepción. Entonces, Percepción en cuanto a cuerpo y experiencia. Entonces, pues es todo así un tema a desglosar, ¿no? Y que hay como artistas que ya están consagrados dentro como del arte y la tecnología y piden este espacio. Entonces, el comité curatorial es el que decide, ¿no? A partir como de una serie de reglas. ¿Y la dimensión del espacio más o menos? O sea, pues es como, yo creo que como una iglesia de acá, dos veces, algo así. Y bueno, entonces, escuchando como a este Antonio, ¿no? En estos días, justamente también tengo yo una teoría, ¿no? Y bueno, en realidad como que todo el comité tiene una teoría de por qué o cuál es la importancia de presentar estas manifestaciones, ¿no? De arte y ciencia. Entonces, tenemos un compilado que se llama Ready Media, donde en este libro se llama Ready Media, Arqueología de los Medios. Entonces, son como tal la historia del arte electrónico y digital en México de 10 años. Entonces se acercaron curadores, artistas a escribir en este libro. Y una parte la escribe este señor, ¿no? Wolfgang Pahlen, que escribió una revista que se llama DIN, editada en México, pero distribuida en Nueva York y Londres. Entonces él pone como una charla entre Goethe y Newton, ¿no? Y entonces dice que pues un poeta y un científico. Entonces, Goethe le reclama a Newton, ¿no? Acerca de por qué es tan cuadrado en cuanto a su teoría de la óptica. Y entonces, después como de muchas discusiones, Schopenhauer le dice, no, pues es que, o sea, en realidad lo que ustedes tienen es un problema de lingüística, ¿no? Y es que se trata de que uno está como en la parte cualitativa y otro en la parte cuantitativa. Entonces, en realidad, pues siempre se ha definido la ciencia en cuanto a eso, ¿no? O sea, como lo cuantitativo, pues algo que tiene que ser comprobable, formulable y tal, ¿no? Y lo otro es como totalmente la experiencia. Entonces, me gusta mucho este artículo, ¿no? Porque justamente hice un mapa muy mío, ¿no? Donde estas barreras, ¿no? Como del giro del conocimiento, pues ya se unen totalmente y se ven manifestadas en estas exposiciones, ¿no? Donde hay un método y este método es similar al de la ciencia. Entonces tenemos que estar la observación, la experimentación y la divulgación. Y la parte de arqueología de los medios, ¿tú sabes por qué se lo plantearon hacer si es que esto no había sucedido antes y era una necesidad? Claro, sí, porque en México, o sea, sí existía, por lo menos videoarte, sí existía como desde Pola Weiss, ¿no? Jimena Cuevas y tal, pero en realidad no habían textos sustentados en una publicación, ¿no? Entonces era como, la parte oral era como lo que de repente era un mito, ¿no? Así de, ¿y cómo empezó el videoarte en México? ¿Y cuál fue el primer museo y tal? Entonces, de hecho, el laboratorio, ¿no? Con el Exteresa Arte Actual, que también es una iglesia, es un patrimonio retomado, pues fueron las primeras dos instituciones, ¿no? Que de hecho somos como la parte más rezagada que no nos quiere el gobierno, ¿no? Así de hecho somos los últimos museos hacia los que se les da el presupuesto, ¿no? Porque justamente, pues experimentamos, no somos un espacio que se formula preguntas en vez de presentar resultados. Entonces sí es como esa lucha, ¿no? Constante de que, o sea, podemos formular como ahorita, ¿no? Así decimos percepción, ¿no? Y decimos experimento y cuerpo, así. Pero en realidad, pues, todas las teorías se van a ir como concluyendo conforme pasen las actividades, conforme pasen la exposición, ¿no? Y no es como cualquier otro museo que dice, tenemos esta colección, traigámosla, pongámosla, ¿no? Entonces, el laboratorio se dio cuenta que podía realizar esta publicación para poder, ¿no?, difundir esto. Y de hecho, esta publicación, pues, fue hecha por súper buena onda, ¿sí? Entonces no se puede comprar, por ejemplo. Es una publicación que únicamente se regala. ¿Y está disponible en PDF? Está disponible, es que justamente también no se puede comprar, porque como fue hecha por buena onda, entonces no se le pagan regalías a los que escribieron. Entonces únicamente es como un documento de regalo para investigaciones y tal, y ahorita les voy a enseñar nuestro centro de documentación, que fue un proyecto que se concluyó el año pasado apenas. Yo tenía dos departamentos a mi cargo, ¿no? Que mi departamento, pues, es el de servicios educativos, que se encarga de la mediación de públicos, y también tenía a mi cargo el del centro de documentación. Entonces, pues sí, hay como una línea transparente que a veces no se define, ¿no? Pero gracias a una beca que nosotros conseguimos aquí, aparte, ¿no?, de Bancomer, pues nos la dieron y pudimos construir nuestro centro de documentación. Entonces ahí también está en consulta el Redimedia. Y ayer me estaba diciendo esta Juliana que ella presentó Redimedia en Cali. Ajá, que lo presentó. Ah, sí, en realidad es genial. Sí, y no sabía que el laboratorio era quien había como editado la publicación. Y lo presentó justamente en una exposición, que nosotros tenemos una exposición itinerante de Redimedia. Entonces, en realidad solo necesitamos un proyector y un espacio para poder como de consulta, ¿no? Y ella lo que hizo fue algo similar, pero se llamaba como charla con té o café de mañana, algo así, y entonces pues ya se invitaba como a la gente a que llevara su taza y ellos les servían como el té o el café y tal, y ya estaban ahí como dispuestos a redimir. Sí, pues se ha presentado también en otros lugares y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, hay unas como, esta les voy a hablar de cultivos, pero antes de eso, hay otras exposiciones, por ejemplo. Sí. Esta es de Tania Candiani. Y entonces, o sea, justamente están estas piezas que les voy a presentar, especialmente escogidas, porque son piezas que el artista va al espacio, hace como un scouting, ve de qué se trata y entonces llega con una idea, ¿no? Así, yo quiero hacer un órgano, ¿no?, para el espacio. Y entonces, en realidad, todas estas piezas se van construyendo conforme el proceso de la exposición, ¿no? Entonces, tenemos 2 meses antes para que los artistas puedan elaborar las piezas. Entonces, por ejemplo, esta exposición de Tania Candiani, lo que fue 5 variaciones de una circunstancia fónica y una pausa, fueron órganos y como instrumentos que se podían adaptar al espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte que es el coro, en el coro pues sonaba así inmenso la acústica, ¿no?, de este órgano, que consistía en un teclado, y entonces tú tocabas algo y lo traducía en palabras. Entonces era como un autómata. Esto también es de Tania Candiani, que no la traigo acá, pero eran unas esferas donde eran los confesionarios, entonces tenían que ver mucho como con la onda de la iglesia, ¿no? Y entonces en los confesionarios, estas como esferas, te metías y decías un secreto, ¿no? Y entonces esta máquina lo traducía, así como en código binario. Bueno, esto fue Cordiox, que también fue parte de la Bienal de Venecia. Bueno, esta fue la pieza que representó a México en la Bienal de Venecia el año antepasado. Y igual, o sea, era una máquina que percibía la atmósfera del espacio. Entonces consistía en un cuarzo gigante y tenía unas arpas a los lados. Entonces, mediante como la recepción de la atmósfera, de la humedad y tal, comenzaba a sonar. Entonces también, o sea, todas las piezas son adaptadas al espacio. Este es muy difícil porque es de Mario de Vega, que es un artista sonoro mexicano, donde se llamó SIN, la exposición, S-I-N, porque no había nada en el espacio. Así, no había nada. Entonces eran sonidos que solamente se podían sentir las vibraciones. Entonces todo se crearon paredes falsas para poder como crear la atmósfera. Fue muy muy difícil acercar al público, por ejemplo, con esta exposición. Muy muy difícil. Bueno, La gravedad de los asuntos, que fue un proyecto igual el año pasado. Se trató de eso, así como de vincular a los científicos con los artistas. Entonces, por ejemplo, esta exposición fueron 9 artistas mexicanos y un científico, igual mexicano, que se fueron a Rusia a hacer vuelos parabólicos. Entonces, cuando estaban en gravedad cero, creaban piezas. Y por cada exposición tenemos un centro de documentación que se encuentra dentro de las instalaciones del museo. Entonces, por ejemplo, este fue el centro de documentación de La gravedad de los asuntos, donde cada artista disponía de un espacio, como de estos armarios, para poder depositar ahí toda la información. Y es bien interesante este espacio porque al crear nosotros el centro de documentación para mantenerlo activo, pues se hacen estas pequeñas activaciones donde yo le digo al chico del centro de documentación, ¿sabes que estas son las líneas curatoriales pedagógicas? No sé, vida artificial, ¿no? Y entonces él me dice, claro, así te busco en la base de datos, ¿qué otras exposiciones hemos tenido de vida artificial? ¿Qué catálogos tenemos de vida artificial? ¿Qué tenemos de vida artificial? Y lo disponemos en el centro de documentación. Entonces todo nuestro archivo se mantiene vivo siempre. Así, con cada exposición empezamos a sacar como nuevas cosas. Bueno, y antes de esto... ¿Y hay así proceso de aprendizaje con los artistas? Sí, funciona como todo el equipo, ¿no?, que somos muy poquitos en realidad, somos como 6 personas del equipo creativo, ¿no?, 5 o 6. Y entonces, pues, la mayoría somos entre artistas, comunicólogos, pues nadie tiene como una especialidad real, ¿no? Porque aparte siempre todas las exposiciones pues van cambiando de temática, de vocación, de línea curatorial y tal. Entonces lo que yo hago es como invitar a especialistas o a profesionales o a gente que esté interesada en el tema a unas charlas como internas. Y entonces nos van platicando como de qué va y todo, y cada quien pues empieza como a empaparse de toda la información. Y esto lo hago primero con el equipo creativo y después lo hago con los mediadores, que son los niños de servicio social, los voluntarios, los custodios, ¿no? Que son las personas que están directamente en salas y que tienen contacto con el público. Entonces, sí existe una manera de sensibilización, porque es gente que es sindicalizada, entonces que pues está ahí porque heredó la casa o porque, ¿no? Entonces no le interesa realmente como el la interacción con el público. Entonces pues tratamos de formar como a los custodios también para que puedan sí ayudar a la gente, ¿no? No sé, de repente. Bueno, antes de eso me gustaría enseñarles primero el centro de documentación. Por ejemplo, este, y que es como realmente muy muy nuevo, o sea, el año pasado apenas se construyó, ¿no? Y se construyó creo que como con 100,000 pesos, que serían como, no sé cuántos dólares serían, pero realmente fue muy muy poco, ¿no? O sea, casi todo, por ejemplo, las mesitas y todo esto fue del material que nos sobró de la gravedad de los asuntos. Uh-huh. Así fueron armarios que nos sobraron y cosas así, ¿no? Y estos los hizo el carpintero del laboratorio. O sea, realmente fue como en lo que se ocupó el dinero en nuestro centro de documentación fue más bien en las activaciones ahí. $5,000. Súper poquito, ¿no? Para crear un centro de documentación. Entonces se creó este programa. Sí, claro. Es mucho, pues. Con eso nosotros acá hacemos por ahí tres de los mismos. No, pues es que hace cuenta que esto tiene 15 años. Entonces teníamos un archivo que nadie le había hecho caso en 15 años y que tenemos una disposición de formatos que van desde el Betacam, desde, o sea, formatos sí, no, que... No es solo pues el mobiliario. No solo es el mobiliario, sino también es un buen mantenimiento. Que alguien que, o sea, contratamos a alguien que supiera catalogar bien, ¿no? Real, sí. La plataforma donde teníamos que catalogar, porque aparte este es un espacio donde está abierto al público y préstamos y tal, ¿no? Entonces también fue un asesor jurídico, o sea, sí, o sea, se contrató, en lo que se gastó realmente el dinero fue en contratar a las personas que nos pudieran ayudar a llevar a cabo el proyecto. Y habían ahí el fundador del laboratorio, que fue Priamo Lozada, tiene millones de archivos en fax, en muchísimos formatos que son importantes en cuanto a la historia de los nuevos medios y tal, y ese es para otra beca, así, ¿no? Porque, o sea, ya le están saliendo hongos a las películas y tal, ¿no? Entonces también es digitalizar, por ejemplo, antes de esto igual les voy a enseñar, no sé, estos son algunos formatos que tenemos. ¿Qué es esa? No sé, es como una cinta, el chico del centro de documentación súper sabe. Como un mini de video. Es un video de Betacam. Este es como un compresor zip, como en, no sé. Ese era de cuando tenía... Ese era un disquete. Era un disquete de 3.5, ¿no? Sí, de 5.25. No, era, tenías que poner el programa, el driver y el... Pero era un zip, ¿no? Era como sí, para descomprimir sí, archivos, sí. Y entonces, pues, también es como colaboración con el centro multimedia, con la fonoteca, con el centro de la imagen, para que nos puedan ayudar como a preservar estas cosas, ¿no? O sea, el proyecto que tenía Pedro Soler, que cuando él estaba en laboral, creo, que empezó a recopilar como todas las obras de Net Art. Es que híjole, con el Net Art ocurre otra cosa bien llena de esquemas. O sea, porque hay plataformas del Net Art que ya no existen. Uh-huh. O sea, él decía que quería como hacer un proyecto, pero que es millonario, pues, como hacer una compu, ensamblar una computadora que pueda leer esos formatos. Esos archivos que es casi imposible. Entonces él tiene toda la conexión ahí metida en una caja. Y o sea, y pensemos como el laboratorio, como espacio receptor de todos aquellos artistas que no los aceptaban en otros espacios, ¿no? Claro. En el 2000, y que empezaron a llegar con Priamo y le decían: Priamo, aquí está mi trabajo, así velo y tal. Entonces, esta es así la historia de los nuevos medios en México, que está vertida en todos estos disquetes, en todo tal y tal. Entonces, pues sí era un espacio que necesitaba que a fuerza se formara. Claro. Entonces el año pasado fue de: hagámoslo, pidamos una beca, porque el gobierno jamás nos va a dar nada. Y entonces pues hablamos con Fonoteca y nos dijeron: claro, nosotros así los asesoramos en mantenimiento de esta parte, ¿no? Como de Pero VHS. Fonoteca es estatal. ¿Mande? Fonoteca es estatal. Sí, es del gobierno. Es del gobierno. Pero... Y esa casa también, o sea, uh-huh, le cedieron el espacio patrimonial. ¿Cómo hicieron para lograr eso? Esta, la iglesia. Esa iglesia, ¿cómo sí, lograron? Porque estaba abandonada. Entonces, o sea, fue Pinacoteca Virreinal, pero como es muy difícil de mantener las pinturas ahí por la estructura, y Sencropan, que es el instituto que ve toda la parte arquitectónica, ¿no?, y de rescate y tal, pues no se quería hacer cargo de las pinturas. Entonces lo que hizo fue: de estas pinturas se van al Munal y ahí que se queden, ¿no? Entonces les hicieron como un huequito a esas pinturas y están ahorita actualmente en el Museo Nacional. Y se quedó a la deriva el proyecto. Entonces Priamo dijo: necesito 1,000,000 pesos, no sé, en realidad estoy como, pero muy poco dinero, ¿no? O sea, dijo: necesito así 1,000,000 pesos para activar este espacio. ¿Y qué necesitas? Nada, así yo pongo el equipo. Entonces todo el equipo de trabajo que llegó ahí trabajaba de buena onda, así no les pagaban nada, todo estaba así. Y entonces los artistas empezaron a hacer donaciones por presentarse ahí, ¿no? Y uno de ellos fue Gilberto Esparza. O sea, son como todos los artistas que ahorita siguen siendo como los mismos, que se siguen presentando, pero es que realmente tienen mucho que decir. Claro. Entonces, pues primero se empezó a financiar así, y después ya se logró entrar como en la nómina del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero esa nómina se sigue llamando, o sea, de hecho mis pagos siguen saliendo a nombre de la Pinacoteca Virreinal. Así es como ahí una tranza que hicieron, un manejo ahí raro. Y pues nos siguen dando el presupuesto limitado, así, ¿no? O sea, lo que hablábamos también de repente, pues a todos los que no somos de base, que no somos sindicalizados, pues nos pagan 3-4 meses después, así, ¿no? Pero pues uno está ahí porque estamos ahí enamorados del laboratorio. Y eso, ¿no? Que fue como uno de los principales, pues, espacios que empezó a recibir a todos estos artistas que nadie los quería y que no sabían dónde colocarse. Entonces, de hecho, sí me atrevería como a decir que es el único espacio de exhibición y de investigación que es receptor histórico y social del arte contemporáneo. ¿No? En México, o sea, hay más, ¿no? El Centro Multimedia tiene toda una historia, ¿no? Aparte es una de las escuelas de arte en México, pero el laboratorio realmente, y es justamente como una parte de la misión que, por la que estoy acá, no es que no hay formación de públicos en comunidad, ¿no? Es como muy difícil, muy difícil que los museos puedan lograr eso, sí, en México, ¿no? Entonces, el programa educativo de laboratorio también es como de, se sale como de lo académico, pero sí permite como toda esta parte que carecen las academias o las escuelas en México, que puedas como ir a este espacio y que haya oferta educativa, ¿no? O sea, realmente no hay como una oferta educativa que te den tu diploma y tu certificación y tal, ¿no? Pero sí hay, pues hay talleres de electrónica, ¿no? Hay talleres de otras cosas que en la escuela pues carecen, porque las escuelas en México son muy tradicionales. Entonces, si no es pintura, grabado o escultura, así ya fuiste. Hay que llevar a Gabriel para que cambie. ¿Qué relación tenéis con el rancho electrónico? Ah, sí, también son nuestros amiguitos. Sí, es como, o sea, el makerspace, el rancho electrónico, todos estos espacios, ¿no? O sea, voy a mostrar ahorita un ejemplo donde también trabajamos por buena onda con ellos, ¿no? Y de hecho, uno de ellos, que fue el makerspace, después me pidió prestado un taller para poder replicarlo ellos. Y pues fue de sí, claro, sí, llévenselo. Entonces, pues esas también son como los nodos o las redes que tratamos de hacer como espacios. O sea, que sí pertenecemos al gobierno, pero pues no es como nuestra principal financiación también. O sea, conseguimos un montón de becas así, para poder lograr esto. O sea, el chico que está encargado del centro de documentación, su sueldo sale de la beca. Entonces este año volvimos a pedir la beca, nos la volvieron a dar. Entonces, pues así salen las cosas, ¿no? También hay talleres que son autogestivos. Entonces se cobra el taller y al tallerista, que son los de servicio social o los mismos trabajadores de ahí sale también como otra parte para pagarles. Uh-huh. Bueno, entonces este es el centro de documentación. Aquí hay como una, pues hay, es una invitación. ¿Cómo le hago para? En el más. ¿Dónde está? ¿A la izquierda? No, ahí. Más a la izquierda. Ah, no. Es que sea como... Control más. Control. No, pues, ¿Control? No, tampoco. Pues, ¿por qué no está bien? Es de consola, de consola. No, pero está... Dale, dale, clicalo. Es que no sé qué hago. Clicalo, no, claro. Sí, ¿no? Dale clic, algo no. Sí, performance. ¿Al botón que tiene él? Sí. A ver, sigue. Bueno, igual, como yo todo decía. Al cuadrito para verlo en toda la pantalla. Al cuadrito. Ah, ok. Toda la pantalla. La de ver, pues tira. ¿Eh? ¿Ver? Uy, qué difícil. Bueno, si no, no importa. Pantalla. No lo toques. Bueno, es que quería como que vieran aquí en esto. También parte del presupuesto de la beca pues se va en pagarle a las personas que puedan charlar o dar talleres en cuanto a los formatos, a los archivos que tenemos, que haya como también una, pues como un intercambio de, ok, no nada más es el efecto de tener el centro de documentación y ya, ¿no? Sino también que haya una reflexión en torno a la documentación y tal. Entonces, pues se han invitado a un montón de personas que puedan dar charlas y talleres, y son las activaciones que tenemos también del centro de documentación, ¿no? Por ejemplo, acá fue esto ese taller que se llama Preservar el Tiempo, pues fue precisamente eso, ¿no? Sacar todos los formatos que teníamos y ver de qué manera también los participantes podían, a lo mejor si alguno tenía el aparato para poder leerlo y así, pues que lo los echara a la mano, ir haciendo, y se le entregaba una copia de eso, no sé. Entonces, pues sí, se lograron, por ejemplo, al menos los VHS ya los tenemos digitalizados, que sí eran un montón, ¿no? Y todo esto está en una base de datos, que, bueno, es consultable, el centro está abierto al público en el horario del museo, y también está en una plataforma virtual que está en nuestra página de internet, ¿no? Y todo es libre. Y, o sea, ¿puede un estudiante entrar y utilizar el archivo como referencia para buscar? Sí, sí, sí, sí, sí. Y solamente, únicamente los videos, que son como, o sea, las piezas de video, hay algunas que no son copiables, pero la mayoría sí. La mayoría sí la puedes consultar y te la puedes llevar y no hay ningún problema. ¿Y con qué licencia está? Creative Commons. Sí. Bueno, ese es el centro de documentación. Bueno, y en esta como... Mi vocación principal en mi departamento es formar públicos, ¿no? Eso es como mi tarea. Entonces, en esta actividad de formación de públicos, pues yo tengo desde el infantil, ¿no? Que es como el infantil, que es el papá clavado en la tecnología y tal, pero también es el papá que vende frutas, que vende periódicos y que de repente como que no tiene nada que hacer y manda a su hijo al museo, ¿no? Hasta pasando por los que así pasan por la calle y dicen, ah, esto es una iglesia, se meten y se encuentran con el monstruo de Gilberto, ¿no? O fans, ¿no? Público como cautivo también. Entonces, pues hay como una gran variedad de públicos para poder ser receptores de lo que se está presentando, ¿no? Entonces, a eso también le agregamos el público con discapacidad, ¿no? Tenemos público con discapacidad visual, auditiva, de retraso mental, síndrome de Down. Entonces formamos diferentes actividades en torno a la exposición para que pueda tener este acercamiento de públicos. Entonces, por ejemplo, uno de ellos, que es el PCD, que es Personas con Discapacidad, acá, por ejemplo, fueron sordos. Entonces, se presentaba como la exposición de Cordios, que fue la de esta cosa gigante que les digo que era como un cuarzo. Y se les invitó como a que sintieran las vibraciones del cuarzo. Entonces estuvo muy, muy bonito, ¿no? O sea, porque fue una traductora de señas. Y que también fue como por una red de museos que tenemos y tal. Y al final hicieron una actividad donde ellos se imaginaban una máquina con la que pudieran interactuar con la naturaleza a partir de su discapacidad. Y entonces pues empezaron como a hacer bocetos esquemáticos. Bonito, Juan. Esta fue una noche de museos de Gilberto Espasa. Entonces eran unas cajitas donde formábamos, adentro de las cajas estaban desechos tecnológicos, diferentes desechos tecnológicos, ¿no? Una tarjeta madre o pedacitos así como de impresora y tal. Y fue como un recorrido táctil por la sala de parásitos urbanos. Entonces yo les decía a las personas que dentro de esas cajas se encontraban los órganos de parásitos. Y entonces metían la mano y empezaban como a sentir y tal, ¿no? Y ya cuando se enfrentaban, aparte, muchas veces cuando tratas de ser tan inclusivo eres exclusivo, ¿no? Entonces esta actividad funcionó perfecto para discapacidad visual y para personas que se podían ver. Entonces, cuando ya tocaban, pasaban a la sala y escuchaban que entre los parásitos se comunicaban, ¿no? Se escuchaba como algo en los videos. Entonces yo les decía, a ver qué escuchan, qué tal, qué ando. Entonces, ah, pues, ¿saben qué? Que estos animales se construyeron a partir de desechos tecnológicos y tal. Y si las personas sí podían ver, entonces como que inmediatamente empatizaban con lo que estaban viendo en las vitrinas donde se encontraban los parásitos urbanos. Entonces trato de hacer una actividad aproximadamente por exposición. Y es un buen material como pedagógico que nos sirve para, estos son los parásitos urbanos, que nos sirve como para otras experiencias. Bueno, y este es como un proyecto que tengo... lo hago cada año y que me gusta mucho, se llama Formación de Formadores. Y creo que por ahí va realmente la vocación de mi departamento. Entonces, aquí yo convoco a los maestros de educación básica en México, ¿no? Educación pública básica. Entonces, la mayoría no son pedagogos, son profesionistas de diferentes áreas, pero no tienen como la sensibilidad o la estrategia puente, ¿no? Como para poder utilizar una herramienta del arte contemporáneo en las aulas, ¿no? Entonces lo que hacemos acá es como educación disruptiva, pues, en total, y les enseñamos que el arte contemporáneo puede ser una herramienta que pueden ocupar en su aula de trabajo, ¿no? Y pero si todos son profesores. Sí, todos son profesores de educación desde el preescolar, no sé acá si haya kinder, ¿sí? Sí, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. ¿Y pues cuánto tiempo dura esta formación? Dura 4 sábados. Uh-huh. 4 sábados de 6 horas. Entonces, las primeras sesiones es como contextualizar qué es el laboratorio, qué son los nuevos medios, qué es el arte contemporáneo, ¿no? Así somos súper fans ahí de María Caso, entonces pues les enseñamos como cosas así de esto no es una clase, la arquitectura del salón puede ser dispuesta de otra forma y tal, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, está Pau es nuestra subdirectora, ¿no? Entonces les está enseñando como estas cajas las guardamos en nuestro centro de documentación. Entonces, en estas cajas se encuentran todos los documentos de cada exposición que queremos que las personas lo pueden consultar, ¿no? Son a partir de un instrumento que es el estudio de público, se les pregunta a las personas cada año qué es lo que ellos quisieran consultar. Entonces, es lo que guardamos en las cajas. Entonces, ahí Pau está abriendo las cajas y les está enseñando, ¿no?, a los profesores. Y este de acá es Saúl, quien se encarga del centro de documentación. Y les enseñamos pues también estrategias pedagógicas que pudieran ocupar, no como receta, pero sí como un ejemplo, ¿no? De esto es lo que puedes crear, ¿no?, con esta exposición. Después les damos un recorrido en el espacio. Y creamos mesas de trabajo. Entonces, aproximadamente son para 40 profesores, como por bloque, ¿no? Y está increíble porque esta iniciativa de formación de formadores no únicamente es de laboratorio, sino es de toda la red de museos. Entonces, cada museo va albergando a 40 profesores durante todo el año. Y pues son profesores diferentes. Entonces, de repente puede ser que la primera sesión no hayan dicho los profesores, pues sí, sí me gusta el laboratorio, pero pues en realidad eso no me gusta, me voy a ir a otro más tradicional. Entonces pueden como cambiar de sede. Y aunque la verdad mis profesores se han quedado conmigo. Sí, este espacio es que dentro del campo. Esto es el auditorio. Que se ve súper grande. Oh. Es nuestro auditorio, donde ahí es el único lugar donde yo puedo hacer mis talleres. ¿Y originalmente qué era? En el edificio, pues. Ah, esta es la parte, no, esta es la parte nueva. Ah, ya. Sí, sí, es que por eso esta es otra parte, no. Y bueno, y entonces se les invita a los profesores que realicen una actividad mediante un guión educativo, que realicen una actividad que puedan realizar en su aula de trabajo, ¿no? Con su disciplina. Entonces, no sé, por ejemplo, yo soy química, ¿no? Y estamos presentando ahorita una videoinstalación. Yo como químico, ¿qué puedo realizar desde mi disciplina utilizando esta exposición? Entonces hacen un guión donde ya yo ya tengo un guión base, ¿no? Donde ahí en ese guión está tema, observaciones, tal. Entonces ellos van como haciendo ahí cosas loquísimas, haciendo entre disciplinas. Después esos guiones los intercambian con otros profesores y empiezan a hacer las actividades entre ellos. Entonces son como actividades que pueden ser maleables para cualquier clase. Y ¿qué más de esta? Y entonces se llama formación de formadores porque la idea es que al intercambiar estos guiones no únicamente se quede en una persona, sino que también se pueda como estar viralizando. Yo te quería contar sobre lo que hiciste esta semana, si quieres contar que lo vamos a grabar, y como lo que te imaginaba antes de llegar a allí, y con lo que te encontraste en estos días de experiencia que tuviste. Claro, sí, pues, bueno, una de las partes que fue bien importante, no es que yo venía como, oye, yo vengo como desde la parte institucional, ¿no? Así que realmente no es tan rígida porque no lo hemos querido hacer así. Porque sí tenemos, o sea, sí pertenecemos a un circuito, ¿no? De organización rígida, pero también tenemos como estas cosas muy, muy maleables, ¿no? Que el poder no se centraliza en una sola persona, por lo menos en este espacio. O sea, si hay una directora, si hay una cabeza, pero la directora es como, o sea, tú eres mi igual, así todos somos un equipo curatorial, todos decidimos, ¿no? Y si este año se decidió percepción, fue por todo lo que hemos arrastrado desde antes y hemos dicho, hace falta focalizar, ¿no? O sea, el año que viene va a ser ciudad. Entonces tenemos como esas partes. Y bueno, sí, lo principal no era que yo venía así con la idea de crear comunidad, de saber como metodologías de comunidad, de acercamiento, de todos estos espacios como libres. Y pues sí, o sea, sí me he llevado como la sorpresa, ¿no? De decir, es que sí se puede como hacer intercambios, ¿no? O sea, de repente lo hacemos como muy tibio en el laboratorio. O sea, es como un primer acercamiento con los makers y tal, pero que siguen siendo organizaciones, ¿no? Bueno, el rancho electrónico, ¿no? También se sigue ahí como teniendo financiación de los diputados, no sé de qué más cosas. Pero hay una gran comunidad que quiere hacer cosas, pero que no se acercan, como, o sea, no nos acercamos nosotros también como desde la institución. Entonces hemos creado actividades que puedan funcionar para eso, pero todavía se quedan como muy en el individual, ¿no? Y yo creo que eso, por ejemplo, es lo que he estado como experimentando en estos días. Y sí, me llevo como muy buenas experiencias, ¿no? En ese sentido. Y otra parte que me gustó mucho es como de trabajar con Salvo y con esta Juliana, fue que tienen una idea de organización y de red, pero no a nivel institucional, ¿no? Sino como a nivel personal, de yo, ¿qué te puedo aportar a ti en nuestro espacio de trabajo para poder hacer funcionar esta máquina, ¿no? Y que lo hacemos muy intuitivamente en el laboratorio. De hecho, ayer justamente le estaba pidiendo, ¿no? Así esos mapas, porque creo que eso va a ser un choque. Así cuando yo llegue y les exponga esto así de, a ver, estamos haciendo todo mal. Sí, miren, la siesta es otra forma de poder como organizarnos y tal, ¿no? Entonces, ¿y qué te contó que, cuál fue la actividad esta que desarrollaste con el salón? Sí, pues fue una actividad, bueno, la mesa se llamó gestión de conocimiento, ¿no? Entonces esta gran frase, ¿no?, la distribuimos en tres días. Entonces el primer día era como contextualizar a los participantes que venían de diferentes organizaciones e instituciones, ¿no?, y de colectivos también. Era como contextualizar entre todos qué entendían ellos por gestión de conocimiento a partir de ciertas vertientes que nosotras creíamos que pudieran funcionar para ellos, ¿no? Y una de ellas era recopilación de datos, de experiencias, y después esto cómo se sistematiza o se organiza, ¿no? Entonces, pues, le ocupamos el método así de hacer diagramas, ¿no? Creo que un poco era porque somos muy súper turbo organizadas, así las tres. Entonces dijimos, sí, hay que hacer diagramas, ¿no? Les pusimos a las personas a hacer diagramas, y el primer día fue una gran sorpresa porque fue hacer diagramas de ellos mismos, desde sus intereses como personales, individuales, y fue inmediatamente, ¿a ti qué te gusta hacer? Ah, sí, a mí me gusta hacer gestión de conocimiento, ¿no? O sea, ni siquiera fueron como, no sé, como intereses, bueno, salvo Vane, creo que sí, fue la única que realmente así sacó como algo, ¿no?, que de un interés propio y como cotidiano. Pero todos estábamos tan inmersos como en esta onda de yo soy uno mismo con mi trabajo y no separo, no hay como esa barrera, ¿no? Y que ocurre también en el laboratorio, así totalmente. O sea, yo estoy segura que si yo hago esa actividad con mis colegas, van a hacer exactamente lo mismo, así de... Sí, yo soy uno mismo con mi trabajo, ¿no? Y bueno, les costó muchísimo trabajo, ¿no?, así esa parte. Y ya, bueno, los otros dos días, pues fue desarrollar una herramienta común que pudiera funcionar a partir de como nuestros intereses como organizaciones, como personas y espacios, una propuesta o una estrategia común entre todos que pudiéramos funcionar como colectivo. Entonces, pues, también hubo como muy poco tiempo, yo creo, ¿no?, para poder desarrollar estas estrategias, pero creo que sí se formó una red, por lo menos como entre todos, y empezamos como a vislumbrar ciertas posibilidades de colectividad, ¿no? Yo creo que sí fue eso. Y bueno, entonces, bueno, esto fue lo de formación de formadores, y que tiene que ver mucho, ¿no?, como con esta parte que fue, queremos crear como estas iniciativas o estas propuestas, estas herramientas comunes, pero no únicamente para que se queden en nosotros, ¿no?, sino que también seamos los propios divulgadores de estas estrategias y que las puedan adoptar. Entonces, parte como del planteamiento inicial, pues fue todo lo que aquí hagamos va a ser libre y replicable. Así que si yo me quiero llevar esto a otro lado, se va a poder replicar sin ningún problema, ¿no? Bueno, creo que sí, no hubo problema, ¿no? No. Bueno, acá también parte de esto de formación de formadores, pues fue, tuvimos a María Caso en el laboratorio. Entonces, invité a todos los educadores de museos y quien se quisiera como unir a la charla de María Caso. Entonces hicieron un performance con frutas y verduras, donde María tiene como 7 ideas claves en cuanto a la pedagogía disruptiva. Entonces, con cada idea que tenía María, les decía que hicieran una instalación con estas verduras. María Casas fue la que vino hace poco. Sí. Y pues salieron cosas muy interesantes. Así que, ahorita hay como unas instalaciones por ahí. Por ejemplo, esta. Estos son los baños del laboratorio. Eso Entonces, no sé, una de las ideas fuerza era, por ejemplo, el pedagogo no es un educador de manualidades, por ejemplo. Y entonces tenía que hacer una instalación en torno a eso. El pedagogo es como un DJ porque puede mezclar conocimientos y ser un nuevo, hacer un nuevo modelo de pedagogía. O sea, hay como muchas ideas. No sé, por ejemplo, acá. Y entonces intervenían en el espacio, planear como que intervenieran en el espacio. Bueno. Bueno, y acá les traigo como un modelo de programa que bueno, creo que ya más o menos les había platicado a algunos de ustedes que no habían visto las imágenes, bueno, ya salgo y todos se les hace la persona, que fue el electrolaboratorio. Y este es como el primer paso, siento yo, que hemos dado en el laboratorio para poder crear actividades en colectividad, ¿no? Este es el taller que te contaba, ¿no? Donde nos salimos del auditorio que únicamente tengo para diseñar mis actividades. Es que también hay muchas limitaciones en cuanto a eso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos acercamos con el Makerspace y les planteamos que fuera un taller para crear robots con desechos tecnológicos que fueran parecidos a los parásitos urbanos de Gilberto. El taller costó, ¿cuánto habíamos dicho? ¿Como un dólar, $2? Cuatro dólares. Y se invitó a un biólogo que pudiera sensibilizar a las personas en cuanto a como a la mímesis que tenían como los aparatos y los desechos tecnológicos y crear estos bichos. Entonces, mediante como la formalidad que tenían los desechos tecnológicos, empezaban a formar los bichos y les daban pues ahí como movimiento, no sé, había muchas. Por ejemplo, estos son algunos de ellos. Y pues el taller era abierto a todas las edades. Y aquí estuvo bien padre porque fue un taller que se repitió todos los sábados durante 4 meses. Entonces las personas ya ubicaban el taller y ya si alguien llegaba al museo y no estaba inscrito, entonces les decíamos, pues el próximo sábado se va a replicar. Entonces llegaban el próximo sábado con sus desechos tecnológicos y se formó ahí como una comunidad bien padre. Y de esto de Gilberto, bueno, esta es una de las piezas de Gil. Esta es otra. Estos son los parásitos urbanos. Y bueno. Y pues, de esto, siguiendo como con el método de científico, ¿no? En cuanto a la divulgación, bueno, creamos un fanzine con todos estos animales. Y entonces cada animal en este fanzine tiene como las claves para poder replicarlo tú en casa, ¿no? Así si está hecho de un motor, de celular, de qué sé yo, pues ahí dice, o sea, como está hecho, es como si fuera un celular. Estaba pesado la carga. ¿Crees? Ahora que refrescado, a lo mejor. Cuando pasó bien. ¿Sabes? Voy a entrar. Y este también se hizo con los chicos de servicios. Y entonces el biólogo les ponía tipo la etimología, la anatomía y el hábitat. Ya está muerto. Y ellos empezaban como a describir a los animales. Espero que te hacen otro. Ya no olvido. Y bueno, y entonces este taller, pues los del Makerspace me dijeron que si lo podían replicar en algún momento. Y pues sí, se llevó a cabo. ¿Y esta documentación está ahí en la página que se puede descargar? Sí. ¿Los planos, esos? Esto exactamente, y lo de todo lo de mi departamento, está en una plataforma que se llama Catalogarte. Y esta página que se llama Catalogarte es de toda la red de museos que tenemos como en Pemón. Entonces, en esta red, todos los museos pueden empezar como a vertir información que queramos, ¿no? Así de diferentes cosas. Y es gratis, así la plataforma, y es descargable todo. Y también hay cosas impresas, pero pues realmente, o sea, como se hizo dentro del laboratorio, pues hay muy pocos ejemplares. Entonces, no sé. Por eso justamente no traje, porque sí, se acabaron. Pero tan exquisita la... Dale a nuestra Héroe. Oye, esto está estupendo. Muy buena idea. Vengo ahí de Colombia sin probarla. Arepas de chocolate. Es que yo no puedo tomar nada más que la leche. Y pues ya eso sería todo. No sé si quieren preguntar a alguien, ¿no? Alex. ¿Y qué vas a abrir para allá? Pues sí, no, quiero dar un dinero. El proceso de formación a formadores, esos 40 tienen un tiempo, digamos, que llegan un proceso y después hacen otro, digamos, con público diferente, o hay una continuidad con esto. No, se hace con público diferente. Durante todo un año, ellos tienen la posibilidad de asistir a 4 sesiones. Y ellos eligen todos los museos. Al principio se les da como un recorrido por todos los museos que estamos en red con formación de formadores. Y ellos van eligiendo dependiendo de su vocación o de lo que quieran. Ah, yo quiero este museo, yo quiero este y este. Es a nivel nacional. ¿Mande? A nivel nacional. Sí. Y entonces, si de repente tienen una sesión conmigo y no les gustó, se pueden cambiar a otro museo y tal, y así. Y cada uno hace actividades diferentes. Yo, por ejemplo, como si es como dentro de la línea María Casista, Freinet, Montessori y tal, pues es eso, ¿no? Pero hay otros maestros que sí son como, pues, la pinturita, la esculturita, ¿no? Y este proceso de formación surgió como, digamos, una necesidad que plantearon los profesores, o fue propuesto desde... Sí, estuvo muy bien, porque fue un profesor que de hecho es el que ahorita lleva como todas las inscripciones y tal, y es el subdirector ahora de la Secretaría de Educación Pública. ¿Y es como un programa de gobierno, una política no, pública? ¿Verdad? No, es una cosa porque él, así por sus necesidades que tenía como profesor, se acercó a la red de museos y dijo, les quiero plantear este proyecto. ¡Qué maravilla! Y tiene ya 3 años este proyecto. Y entonces toda la red de museos dijimos, o sea, es por buena onda, porque no nos pagan horas extras, porque no, o sea, sabes, es una actividad extra, así que nosotros hacemos. Y se ha venido haciendo todos los años. Entonces, y yo sigo renovando, porque hay maestros que se quedan tan clavados así en que repiten, y repiten conmigo, ¿no? Entonces es como, o sea, sí necesito como estar renovando cada año, ¿no? Así, ¿qué va a pasar? Entonces, por ejemplo, este año me va a tocar en junio lo de formación de formadores, a mí, al laboratorio. Entonces ya estoy viendo como también si llevo invitados, ¿no? Porque siempre somos los mismos. Siempre es el equipo de trabajo. ¿Y qué has visto que ha pasado ya después en el colegio? Sí, el año pasado especialmente, todos los profesores que fueron mandaron a sus alumnos al taller del electrolaboratorio, por ejemplo. Sí. ¿No? Y entonces, como era tan maleable, todas las exposiciones del año pasado, era tan interdisciplinario todo el programa curatorial y expositivo del laboratorio, todos los maestros hacían actividades que funcionaran para eso. Por ejemplo, el de geografía, que fue el que más me impresionó de todos, ocupó a Gilberto para posicionar como la red hidráulica de la Ciudad de México, ¿no? Y como esa exposición ya se había presentado en Perú y en Austria, entonces utilizó a Gilberto de una manera geográfica y territorial y social de las aguas negras. Entonces fue como una cosa que yo dije, wow, sí se está logrando realmente, ¿no? Otros maestros también han hecho el ejercicio de no poner al aula como una arquitectura rígida. También han llevado así como plantitas, así como colchonetas y tal. O sea, sí se está... Dentro de sus lógicas ya en la institución. Sí. Ah, súper bacán. Sí. Y que sean escuelas públicas. Sí. O sea, es algo impresionante. Así es de los programas que más me gustan, ¿no? Entonces, y tiene como un objetivo muy, muy sustancial y esencial, ¿no? Que fue algo que realicé acá también, ¿no? Que fue que empoderar con ciertas herramientas como muy, muy básicas a cualquier persona, institución, colectivo, tal, y que se puedan apropiar de ello y que lo puedan replicar también, ¿no? Entonces sí, muchos profesores también ya están como que no conocían el laboratorio, ¿no? O que son ya muy grandes y que son muy académicos, se están abriendo como también a estas estructuras, ¿no? En este curso de verano también fue, mandaron algunos profesores a sus hijos y así. Sí, se está formando como ahí un colectivo bien extraño. Por lo menos con mis profesores. Es que, ¿y los profesores tienen que ir, es obligatorio o es algo que les ofrecen a nivel ciudad? Sí, es algo que les ofrecen a nivel de, mira maestro, yo estoy armando este programa que se llama Formación de Formadores, ¿te gustaría asistir o no? Y no tienen nada, o sea, ni diplomas, y si van estando, así. Hay buen público, o sea, los profesores. Son 40. Pues los 40 que viste ahí, así van, sí. Las 4. ¿Y no ves ninguna acreditación? No. ¿Café? Sí. Café y galletas. Estamos siempre. Chocolate. Oye, y por lo otro que contabas de lo de las propuestas que se escogen en lo de la curaduría, ¿estos artistas son por becas de residencia o cómo llegan ustedes estos residentes que están, un año con la temática? Pues son. Como son artistas que queremos empezar como a impulsar nuevos artistas, porque en realidad son los artistas que llegaban con Priamo y que le daban como su material. Entonces, pues cuando se murió Priamo, que fue en el 2005, se quedó con muchas carpetas de artistas. Entonces este comité curatorial, que es como del mismo gremio artístico, pues se quedó como en deuda con estos artistas para poderlos presentar en el laboratorio. Y se los van llamando. Entonces, lo que ahora desde hace... Yo tengo 4 años trabajando en el laboratorio. Entonces lo que se ha hecho desde hace 4 años, bueno, 3 años, es que... Ya se impulsan como más, no por una deuda artística que tenían con ellos, ¿no? Sino por un eje curatorial y vocacional del laboratorio. Porque muchas veces teníamos videoarte, representación, imagen, vida artificial, arte sonoro, así, de todo. Había así de todo y no tenía una coherencia, así el año, así fue un año, bueno, muchos años habían sido así. Y ahora... ya se le pide internamente tenemos un comité, ¿no? Y este comité decide por las necesidades de público qué se va a tratar ese año. Y se le da esa propuesta al comité curatorial del laboratorio, que por acá dice, acá dice, de hecho está haciendo el título nobiliario, que es María Inés García Canal, José Luis Barrios, Francisco Reyes Palma y Gerardo Suter. Son estos cuatro personajes los que deciden qué artistas se van a presentar. Y de repente hay exposiciones fantasmas que son medio impuestas, y actividades también fantasmas que son medio impuestas, y pues que se tienen que hacer, ¿no? Pero generalmente desde hace 3 años se han presentado exposiciones muy buenas que tienen que ver como con esta línea curatorial. Y ya el próximo año ya tenemos artistas nuevos que son talleristas que han dado ahí algo, o por ejemplo el año que viene el ingeniero que le empezó a ayudar a Gilberto Esparza a hacer circuitos va a tener una exposición también. Sí, porque ya, o sea, queremos también como, o sea, pues sí, ya, qué bueno que le diste tu carpeta a Priamo, pero ya, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, y ningún artista ha repetido. O sea, bueno, Gilberto, por ejemplo, se presentó en La Gravedad de los Asuntos, pero pues era colectiva. Y esta fue su presentación individual. Entonces, más o menos así consideramos. Sí, y pues bueno, también ayer platicaba un poco con Lina, ¿no? Que esta, o sea, como este intercambio que se dio a nivel institucional Platoedro, así fue también como un cambio para nosotros, ¿no? O sea, porque Camilo fue de, viene Antonio Lafuente, ven, así. Y fue de, sí, a ver, pero espera, hay que gestionar así todo esto, ¿no? Porque a nivel institucional, pues es eso. No sé, hay que gestionar tiquetes, viáticos, hospedaje, contenidos, ¿no? O sea, hay que gestionar todo esto. Se tiene que reunir el concepto de listos. Sí, claro. Sí, y entonces. Ya una provocación con Tania cuando fuimos, como de, bueno, ¿cómo vamos a empezar a unir estos dos, como estas dos ciudades? Y venía con esta idea también de cómo se pueden hacer respuestas de manera conjunta en diferentes nodos en diferentes países, que es también lo que estamos intentando hacer con Argentina, de generar una pregunta y cómo se resuelven esos tres lugares, ya sea con artistas o procesos internos, y ahí como que, bueno, miremos a ver qué podemos hacer, y digamos que ya la pregunta, digamos que quedó con Tania, fue sobre los procesos de información, catalogación, gestión de conocimiento, bla, bla, que se estaba llevando en el Laboratorio de Arte de Alameda y que nosotros estamos haciendo. Entonces, cuando ya se dio la oportunidad de tener a Antonio, fue como la oportunidad de, bueno, empecemos a hacerlo. Entonces, por eso, digamos, el taller mezclaba lo mismo que pasaba ayer, como en que fuera acá, para un actor, pues actores locales y eso, y que ver cómo se responde eso allá cuando llegue ese material. Claro. Es digamos lo que siempre hemos dicho, como que a veces, y que yo ayer pensaba eso, como que fue súper bonito el encuentro, que nos salimos de una actividad puntual, como viene a dar una charla, o viene a dar un taller y ya, sino que logramos eso, o sea, simplemente era una excusa. Claro. Y no tuvimos un solo protagonista, digamos, sino que los protagonistas fueron los locales, hubo varios, como que se descentralizó esa atención y se resolvieron muchas cosas en muy poco tiempo, digamos. Sí. Entonces, digamos que así y, fue como que se armó. No sé, así, yo creo que sí, cuando vaya Alex, así, igual si pudieras como asistir al laboratorio y platicar también como de esto, o sea, creo que es bien bonito, ¿no? Como en estas charlas también acuden como los administrativos, ¿no? Que fueron los que más se rehusaban a que yo viniera acá, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuándo compré el tiquete? Así como 3 días antes. ¿no? O sea, por una cuestión administrativa que se rehusaba, ¿no? Y era como, o sea, ya tengo hospedaje, tengo una actividad, tengo un planteamiento, ya, o sea, ya está todo hecho, ¿no? Y entonces así de, no, pero es que, pues es que se necesita más tiempo, se necesita como más financiamiento, y así de, no. Sí. Y Tania dijo, claro que no, o sea, ya aquí está el proyecto, así se hace, y así, ¿no? Entonces, o sea, creo que es como un muy buen intercambio que se está logrando y que se está saliendo como de las estructuras, ¿no? Institucionales, que yo creo que seguramente hay muchísimas en México, pero a nivel como les contaba esto, ¿no? Que el laboratorio fue el primer receptor de todas estas manifestaciones, que se esté logrando salirse de la estructura, está increíble, ¿no? Así ayer cuando hablábamos de eso, así que es que se está logrando aquí ya. ¿Y esa administración trabaja separada de los otros programas? O sea, por lo que es como financiado con fondos, que es para yo, para la lógica de cómo funcionan esos fondos estatales allá. Ajá. Es decir, ustedes están bajo un marco estatal, pero entonces esas personas que trabajan aquí en la administración son también puestos, son puestos políticos que se los ponen a ustedes como centro. Sí, centros. Sí, sí. Y son sindicalizados. Entonces, haz de cuenta que así yo tengo mi base como contadora del Laboratorio Arte Alameda, ¿no? Y entonces, pues yo digo, ¿sabes qué? Que ya estoy muy viejito, pero mi hijo se puede quedar con este puesto. No. Y así años y años. Y años. Y son cosas que han planteado desde el sindicato, como sabes. Sí, esos son inamovibles, o sea, son personas que pueden no hacer nada, pueden dejar de ir 6 meses, pueden hacer lo que quieran y no se pueden tocar. Así no se pueden tocar. Y así ya están, o sea, los de limpieza, los administrativos, o sea, los administrativos son los que nos joden. Así son los que nos joden porque no entienden. No entienden todo esto que se está haciendo, no entienden todo el trabajo que implica, o sea, realmente, formación de formadores, no logran entender. Y los invitamos a las charlas de artista, no, yo llegando voy a hacer una charla interna, y sí, invitan a los administrativos. Pues van, pero están con el celular o pues así es como de, ah, pues muy bonito tu viaje, qué bueno que te la pasaste bien. Y ya, ¿no? Entonces, a educativos es al último departamento al que le dan dinero, por ejemplo. Entonces, yo lo que hago es como, makers, rancho electrónico, ayúdenme. O así, o servicios sociales, o el novio, o el amigo, sí, o el, claro. Así, no parece muy claro. Sí. Sí, sí está difícil, la verdad, la situación del laboratorio está muy difícil, pero hay como mucho entusiasmo por parte de todos los que trabajamos ahí. Así yo creo que es la fe y las ganas de hacer cosas que nos mantienen así como estando ahí, creando. Y, o sea, por ejemplo, estas cositas, este es el programa educativo de cultivos, entonces vienen como desglosadas cada una de las actividades, que es una forma de difusión. Entonces, estas cositas te da el gobierno 5,000 ejemplares por año. Entonces, esos 5,000 ejemplares no alcanzan para una ciudad de 24 millones de habitantes, ¿no? Y las tienes que repartir en todo el año. Exacto, o sea, son 5,000 para todas las 4 exposiciones. Para que son más o menos como 1,200 por 1,250 por exposición para una población de 24 millones. Sí. Sí, no tiene sentido. Sí. Y, pero, o sea, pero Bellas Artes tiene todos los impresos posibles, por ejemplo, ¿no? Aquellos museos que legitiman como la nacionalidad y clasismo y todo lo demás, pues sí tienen todo el financiamiento posible. Sí, el laboratorio es como el, así, el estrato más bajo que existe dentro del gobierno. Pero eso es al mismo tiempo también una ventaja, porque nos libra de una persecución a la que seríais sometidos todos los días con la pregunta, sí, que es una pregunta de acoso, ¿para qué servís? Cuando empiezan a hacer esa pregunta, estáis muertos. Pero nos las hacen, ¿no? Es un cáncer impuesto. Sí. O sea, a mí me piden siempre ser los últimos de la fila es la mejor manera de estar en el mundo. Sí, pero si no les mando números todos los meses. Vamos por fila ahí. ¿Y tus encuestas? ¿Y tus encuestas? ¿Y dónde está tu registro? ¿Y dónde está? O sea, si tengo que entregar informes, felicitaciones. Sí, o sea, porque pertenezco al gobierno. Entonces, si cada mes tengo que entregar, por ejemplo, cuántas visitas guiadas di. Y si son menos de 50,000, por ejemplo, un número, es como de algo no está funcionando. No estás atrayendo públicos. Funcionará. Sí, o sea, eso pasa en muchos estados, pues, igual aquí en Colombia, sí, claro, que muchas partes de estas instituciones públicas, digamos, del estado se fijan en el número de público, en explorar inclusive también hay como los listaditos que salen llenados. Y se dan dinero y es bueno, cuánta gente, porque ellos la ecuación que hacen es invertimos tanto y las personas, entonces se invirtió tanto por persona, pero no es más allá tampoco, digamos, es lógica, siempre pasa. Pero ustedes, ahí, digamos, ¿cómo han planteado, digamos, porque si no cumplen el público, se acaba el presupuesto, o cómo han hecho? Es cuando nos imponen estas actividades. Las fantasmas. Estas las fantasmas. Porque son, porque, por ejemplo, no sé si supieron de esta exposición millonaria que fue la de Yayo y Kusama, que se presentó en el Tamayo. Eran filas y filas y filas de gente, únicamente porque era la exposición de moda. Y era como una manera de legitimizarte culturalmente, ¿no? Que eras como ilustrado, intelectual. Entonces la gente asistía a la exposición, eran filas enormes, enormes, enormes. O sea, nuestro museo cuesta 20 pesos, ¿no? Así, y con credencial de estudiante y maestro es gratis. Y este del Tamayo está en 70 pesos. Entonces nos ponen estas actividades de... Hay un festival que odio, se llama Cósmica, ¿no? Y entonces Cósmica lo que hace es como tratar temas, bueno, tiene un punto ahí, ¿no? Tiene como tratar temas del universo, ¿no? Pero a partir de una manera como muy efectista, ¿no? Entonces hacen show, así entran los astronautas y tal. Entonces jala mucho público, mucho público. Entonces nos imponen como esas actividades para generar, pues, dinero, números. Sí, y otras tantas, así hay muchísimos ejemplos así, ¿no? No solo de actividades, sino también de exposiciones, que realmente hay algunas exposiciones que no van con la vocación de laboratorio, pero son artistas taquilleros. Entonces, ¿saben qué es? Definitivamente van a atraer público. Entonces son una exposición es blockbuster así, ¿no? Que hay no solamente en mi museo, así, nosotros procuramos como hacerlas, pero sí, o sea, como pertenecemos y entregamos números bajísimos, entonces la idea es como crear comunidades que estén interesadas en el museo para crear esas masas. Y que nos permite que no nos impongan exposiciones, porque aquí está el resultado. Fíjate con el electrolaboratorio cuántas personas vinieron. Claro. Entonces, si es una estrategia así que hay que empezar a formar, pero es un muy buen espacio. Sí, es un muy buen espacio, la verdad es que sí, es muy buen espacio. Entonces tienes que ir. Bueno, digamos, ya no solamente con el tema tuyo, sino como lo que pasó esta semana, digamos, por lo que tú decías, como que continuaría después de, digamos, de este primero o de esta, digamos, esta semana, este intercambio que hubo acá, lo que estoy conversando, más que conclusiones, como también a proyección, como que se interesa, como que creen también que puede suceder de Medellín, México, otros nombres también. Pues a mí me gustaría replicar todas las actividades que hicimos para estos sectores de la red de museos, por ejemplo. Creo que les daría una patada en los huevos a todos. En serio, creo, así, porque, digo, Antonio, por ejemplo, me ha dicho que ya ha ido varias veces, ¿no?, a México a hablar de esto. Yo antes de esto no había escuchado nada de ello, ¿no? Porque el sector que realmente estamos involucrados y que estamos directamente gestionados por públicos, no estamos enterados de esto. Entonces, es algo muy nuevo en México y que me gustaría poder exponerlo en la próxima noche de museos, que es cuando nos reunimos todos los museos y decir, a ver, así, red, está esto, así, pasó esto, hagamos algo entre nosotros. A lo mejor un taller, o sea, no un evento masivo, pero a lo mejor sí un taller interno con todos los educadores de museos y decir, a ver, hagamos esto, ¿no? Y entonces, tú, como, o sea, somos la red de museos del circuito centro, ¿no? Porque ¿cuántos quedamos que éramos museos en México? Como 500, 800 museos. Entonces, nos juntamos por más, redes. Yo creo que más. Sí, seguro. Por aquellos museos. Hay una estadística como mil poco. Yo creo que la ciudad que más museos del mundo tiene. Sí. ¿Mil museos? Sí. Leslie, digamos, en este trabajo en red, digamos, sí, así que está la red, tú decías que trabajan con el rancho electrónico, sí, con esa, ¿tú crees que, digamos, desde que no tenga que implicar toda la red de museos, pero el museo de ustedes, con estos otros colectivos, podríamos quedar en esta otra red de intercambio, digamos, como para acercarnos? Sí, por supuesto. La... Sí, con el sí, rancho electrónico nosotros somos muy cercanos en varios eventos. Con Makers no, yo no los reconozco. Con Cráter. Y bueno, con Cráter y sus versiones somos muy afiquitos. Ajá. Con Cráter invertido. A mí esa idea de, digamos, como que el intercambio no necesariamente, bueno, que Antonio ayer nos decía como la importancia de tocarse, ¿no? Y hoy lo estábamos hablando, de estar juntos, que tomarse un café, emborracharse, Puede hacer muchas cosas desde la distancia, pero digamos, esto sí, de alguna manera es clave en los encuentros, en los intercambios. A mí me interesa más, es porque el proceso de formación con los chicos de Plato, digamos en la Hacker School o en Mojoco, es como ver cómo esto empieza, esa red empieza a alimentar esos intercambios, cómo los chicos de México pueden venir o, digamos, profesionales también allá, alimentar esa red. Es como una gran escuela que se puede estar pensando, que no es desde la academia, y digamos yo a los chicos los veo como esos artistas hackers que están formando fuera de la academia. ¿Cómo uno puede pensar estas instancias institucionales que tienen procesos fuera de la academia? ¿Cómo puede ser como fortaleza para ese proceso, digamos? Y uno podría pensar en toda esa articulación, inclusive de Arts Collaborative, como esos, yo me imagino esos intercambios que son como parte de ir a hacer una residencia, desarrollar un proyecto, tener la asesoría o crear pues como obra y cosas así, pero digamos, alternos a lo que es la academia, porque de alguna manera pues, todo lo que hemos estado discutiendo es bien claro, interesante ir desde el proceso experimental y experiencial que decía precisamente este hermano Antonio. Pero digamos, uno cómo puede pensar eso más allá de un evento, de un festival, pues es un proceso a largo plazo, digamos. Ay, yo diría un proyecto, me encantaría un proyecto, una problemática común, por ejemplo. De hecho, de las mesas, de las mesas salió. Y que se hiciera en México y acá, pero se mirara metodológicamente las diferencias que había que hacer, digamos, por el contexto. Si es, por ejemplo, no sé, una cosa de regar aguas o algo como con el con la agua, entonces cómo podríamos implementarlo acá y allá, ¿cierto? Habría que mirar como foco de intereses o de necesidades de alrededor y, de y ponerlas en común. Pero porque también hay una cosa bonita, Lina, y con lo que dice Alex, es que para que, digamos, el tiempo en el que se hace el intercambio no sea como primero la confianza, entrar como el calor, intentar hacer y devolverse ya porque es que ya se acabó el tiempo, sino arrancar el proceso antes. Uh-huh. O sea, que uno ya lleve como el 30% resuelto y sea ya ir a terminarlo. Sí, hacer la producción ya ir como... Y ya generar, digamos, jornadas de trabajo previas, uh-huh. Y digamos, si fuera una cosa de agua, como llevar un semi-prototipo que se termina ya. Sí. Y el de allá se complementa acá, algo así como sí. Producciones... Pero no como, venga, resuélvalo en una semana y si no alcanzo, pues no, vaya, sino estrés del juego, tal vez llegar allá y a implementar, por ejemplo, a hacer fallos, pues como a buscar fallos o a aciertos. Yo creo que eso es lo que deberíamos plantear. Pues yo siempre trato de verlo como un socio, sino que como 13, después de este encuentro esta semana, ya está, como digamos, en esta reflexión y cosas, ¿Qué planteamos luego, ¿cierto? Tanto aquí o allá en las instituciones, en la ciudad, como... Es que completo es peligroso porque... Esta propuesta para continuar en algo así, nosotros aquí tengamos casi como la obligación de responder a lo que sucede después de eso, ¿cierto? Es como algo que no es ahora por este encuentro, porque se viene hablando desde hace rato los comunes, se viene hablando como este asunto de articular pues como organizaciones o colectivos. Este encuentro de alguna manera fue clave porque de alguna manera pone ese tema no solo en esos colectivos sino de alguna manera en el tema de ciudad. Uh-huh. Como después de este evento hay como una obligación de decir a la ciudad qué pasó después de eso, sí. Qué queremos hacer, uh-huh. O qué seguiría, ¿cierto? O qué salió de ahí, uh-huh. Sería lo mínimo, pero ir más allá es como la provocación que yo creo que deberíamos como pensar ya el asunto, ¿cierto? Aunque yo creo que es que no vamos a recuperar hoy en FECA, pero que es como algo que yo creo que nos tocaría como seguir trabajando. De hecho, eso fue como una de las conclusiones que tuvimos de la mesa de gestión del conocimiento, como de que Leslie lleve y replique, la, pues no en un evento así como lo hicimos acá, pero sí actividades y como cosas más del interés que ella rescató de toda esta semana y empezar a hacer como espejo y ya de ahí salen estrategias que queramos hacer conjuntamente. Pero sí, de que ella va a ir con su comunidad. Le interesó mucho la lectura del territorio que se hace acá, el énfasis que hacemos con ir a la comunidad. Entonces ahí estamos como para hacer muchas cosas. Sí, para salirnos de lo eventual. Sí, salir de lo eventual. Por ejemplo, lo que mencionaron ahorita de trabajar antes, Leslie y yo estuvimos trabajando como 2 semanas antes y ella llegó acá y ya con Juliana formalizamos como la actividad. Entonces uno puede trabajar en línea muchas cosas. Claro. Y ya llegaron pues puntualmente y realizarlas. Entonces sí, es muy viable. Yo creo que eso también creo que como que fue un acierto en el cómo se organizó y fue el trabajo previo. Sí, sí. Sí. Y que a, sí, digamos, lo es. A nosotros éramos muy de lo que venga, eventual, solucionar. Pero acá ese trabajo previo. Con Antonio, con Carolina, que ayer también lo mencionaba, como es que casi siempre uso el mismo lenguaje y acá fue como también retarla a ella a modificar su lenguaje y su manera de presentarse. Y claramente yo creo que se notó que estaba súper nerviosa y como intentando hacer de su charla también como una experiencia y como un laboratorio. Sí, pero estuvo increíble. Y también, bueno, o sea, saliendo como de lo que pasó esta semana, o sea, yo creo que también se pueden hacer, de repente no hay como realmente un lugar de residencias en el laboratorio, pero por ejemplo sí podemos prestar el espacio, ¿no? Como para hacer talleres, por ejemplo. Y que pueden ser talleres, o sea, si ustedes lo deciden gratis, pues gratis, ¿no? Y si no, pues se puede cobrar y eso que se recaude, pues sería como el fee del tallerista. No sé, por ejemplo, o sea se pueden hacer como un montón de cosas, ¿no? O sea, nosotros, y o sea, también podemos estar en espacio. Decía algo y que yo creo que es una de las ganancias, y que lo hablábamos ayer con Lino también, que tenemos nosotros... pues esta red que yo creo que sí alcanza a abarcar varios espacios de la ciudad, y es por ejemplo ese juego o alianza que tenemos con Platos, como viene alguien y se queda acá y acá también se tejen cosas y no se centraliza, que en el laboratorio Arte Alameda, como que en los colectivos de México eso no es tan posible, Entonces es como, yo no tengo espacio, y, pero sabemos que en DF hay otros que nos pueden dar esos espacios. Yo creo que también, pues, con lo que hablábamos, sí, es una ganancia para ellos entender que estos otros espacios también pueden ser panas de esa red, o sea, siempre y cuando sea justo, sea como claro, pues, así. Claro, o sea, le propone Alameda cuando vayan de acá, que parte es una instalación de camping dentro de la Alameda. En el parquecito al frente, en la fuente de allá. Pero no sé, o sea, por ejemplo, igual, o sea, también platicábamos, ¿no?, con Camilo, que de repente, o sea, puede ir a desarrollar a alguien algo en el laboratorio y el hospedaje lo resolvemos con cráter. Claro, o sea, como similar a lo que hicimos acá. Exacto, similar a lo que hicimos acá. Sí, total. Y con Frate podemos. Y nosotros ya digamos, lo hemos hecho. Otra inquietud que tengo es que estamos hablando con México, pero ¿y con Media Lab qué? Pues también, ya que parte. Estamos en toda Media Lab. No, no, no, pues porque nos interesa también. Pues, no, generar red también, y pues ya que son dos personas de dos ciudades distintas, pues también puede ser similar esos planteamientos. Sin ninguna duda, no veo que haya ningún obstáculo para que sí, para por eso, para eso, que eso suceda. La parte jurídica. Claro, ojalá. No quiero ir a estudiar todas las líneas jurídicas, sería una nota. Claro, será muy bien recibida. Gracias. Muy bien recibida. Allí hay tres habitaciones muy confortablemente amuebladas, en donde se recibe a gente que tú no llegas a estar ahí, o tú sí, no, tú no sabes, pero que están abiertas para que la gente llegue. Y vamos, vives en el centro de Madrid, un apartamento de lujo. Y es, vamos, todo el mundo quiere vivir allí. Y también hay otras habitaciones. El Intermediae, que es otra organización hermana nuestra y que también recibe a gente y están abiertas, claro. Pero siempre es con un proceso de convocatoria. Siempre. Siempre. Siempre. Por el momento sí. Ajá. Por el momento sí, por una cuestión estrictamente jurídica. Porque nosotros, para poder dar alojamiento, tenemos que huir de la figura del hotel, porque si por algún motivo encajamos dentro de ese concepto, entonces nos caen encima como 450.000 reglas, leyes y normativas, y entonces ya no podemos hacer nada, estamos violando ni se sabe cuántas reglas. Y no podemos, porque nosotros somos una institución pública y las instituciones públicas tienen que respetar el orden jurídico, no pueden, estamos siempre bordeando la línea y con frecuencia traspasándola, pero con mucha prudencia y con mucho tacto. Pero cuando es con convocatoria y con bajo el rol de artista en residencia, entonces el artista mismo parece ser una obra de arte, es considerado una obra de arte. Y cuando, y con el arte, nuestra cultura ha decidido tener la mayor tolerancia posible y asignarle toda la excepcionalidad que solo para el arte reserva nuestro ordenamiento constitucional y jurídico, y no solo en España, en prácticamente todo el mundo.